Nadie me puede ver en tu casa. Todos me miran con gran desprecio. Dicen que yo no valgo la pena para merecer tu amor y tus besos. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Yo siempre te he querido de veras, no sé si tú también lo habrás hecho, pero tus familiares de plano siempre me ven con triste desprecio. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dichosa. Pero tus familiares de plano nunca te dejarán ser mi esposa. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo.